La tea apago ya. La mariposa sin anzuelo. Ah, me pasa a mí también. Es uno de mis límites. A cualquier cosa caigo yo. Escalofrío siento cada vez. Me lo decías siempre tú. Siempre tú. Yo te he dicho vete. Siento el perfume de la ciudad. Donde me encierro en soledad. Este es otro de mis límites. Cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez. He sido estúpida y lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Quién soy yo? Aunque no haya leído Freud, es mi manera de pensar. La que no puedo superar. Solo por esto estoy aquí. Y tú a miles de kilómetros, que dormirás no sé con quién. Aún allí, aún allí. Dispara, me dispara.